Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a realizar un largo programa dividido en varias partes sobre los inicios del jazz y su posterior evolución, haciendo más hincapié en sus expresiones más libres. El jazz es un género musical nacido en Nueva Orleans a finales del siglo XIX en Estados Unidos y desde allí se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. El jazz, como sabréis, se caracteriza por eludir la ejecución de las interpretaciones a partir de una lectura fiel de una partitura. Y la base de la interpretación y el estilo jazzístico es la improvisación. Improvisar significa que el intérprete recrea libremente el tema en cada ejecución sobre determinada estructura armónica, ya sea en público o en un estudio de grabación. La melodía funciona como tema principal e idea a desarrollar para una posible interpretación, y en este sentido la música de jazz se centra más en el intérprete que en el compositor. La mayor parte de la música primitiva de jazz se interpretaba en pequeñas bandas de marcha o las tocaban pianistas solistas. Aparte del ragtime y las marchas, este repertorio incluía himnos espirituales y relacionados con el blues. Las bandas tocaban esta música modificándola mediante síncopas y aceleraciones en los picnics, en las bodas, en desfiles o funerales. Si bien el blues y el ragtime surgieron con independencia del jazz y continuaron coexistiendo con él, influyeron en su estilo y en las formas del jazz y sirvieron de vehículo importante para la improvisación jazzística. Claramente, los antecedentes del jazz son, por tanto, principalmente el ragtime y el blues. El ragtime, que quiere decir tiempo rasgado, abreviado también en ocasiones como rag, es un género musical estadounidense que se popularizó a finales del siglo XIX. Su principal compositor fue Scott Joplin, quien saltó a la fama tras la publicación en 1899 del Maple Leaf Rag, el cual, junto a otros éxitos posteriores, contribuyó a definir la forma conocida como ragtime clásico, con una armonía, estructura y métrica particular en contraste con las formas más primitivas de ragtime, caracterizadas por una mayor flexibilidad. Y vamos a escuchar ya, a continuación, The Entertainer, famoso ragtime de 1902, compuesto por Scott Joplin, el cual fue elevado a un lugar prominente como parte del renacimiento del ragtime en los años 70, cuando fue usado en la banda sonora de la película El Golpe. Irónicamente, el ragtime de Scott Joplin no fue muy popular durante los años 30, la época en la que se ambienta esta película. Escuchémosla. Thank you. maravilloso tema de Scott Joplin que daba orígenes al jazz, aunque también este género musical tiene sus inicios o sus raíces, como decíamos, en el eclecticismo musical de los afroamericanos, donde tiene esa influencia de África y de las formas musicales de la comunidad negra, cantos que acompañaban el trabajo, las nanas y, aunque posteriores, los cánticos espirituales y los blues. Y también tiene parte de origen en la música europea de los siglos XVIII y XIX, como himnos, marchas, los vals, cuadrillas y otras músicas de baile también, algunas de ellas que se tocaban en el teatro ligero e incluso de las óperas italianas. Vamos a escuchar a continuación Jumpy Jaddy, una llamada Chain Gun o canción de los prisioneros encadenados. Well, it's long gone, a long gone. He's long gone, a long gone. He's long gone, he's long gone. He's long gone, a long gone. Well, if I had listened, if I had listened, what the roses say, what the roses say, I could have been at home, I could have been at home. And the roses say, and the roses say, well, if I would listen, well, I would listen. Got to run and run, got to run and run. First thing I know, first thing I know, I was still outbound, I was still outbound. Well, I got in jail, well, I got in jail, with my mouth poked out, with my mouth poked out. Well, now I'm in the pen, well, now I'm in the pen, and I can't get out, and I can't get it out. It's long gone, I'm all gone. It's long gone, what you want? Well, the funniest shoe, well, the funniest shoe that was ever seen, that was ever seen, had a heel in front, had a heel in front, had a heel behind, and a heel behind. Well, it didn't know where, well, it didn't know where, that the boy was blind, that the boy was blind. He long gone, oh, long gone, he long gone, what you long gone, he long gone, what you gone. Let me catch my wind. And in 2-3 minutes, in 2-3 minutes, I'm gone again. I'm gone again. Oh, long gone. Oh, long gone. Oh, long gone. Oh, long gone. Oh, long gone. Oh, long gone. Well, the cold is summer. Gonna call it summer. Ain't gonna call no more. Ain't gonna call no more. If I call next summer. If I call next summer. Be in Baltimore. Be in Baltimore. Be long gone. Oh, long. Every man lives, every man lives, that it can be seen, that it can be seen. But long gone, but long gone, he long gone, but long gone. Like a turkey to the corn, like a turkey to the corn. Who's a long corn, who's a long corn. Well, it's dawn, dawn, well, it's dawn, dawn. Well, the marble I dawn, well, the marble I dawn. Well, it's dawn, dawn, well, it's dawn, dawn. Well, the tenderfoot dawn. Well, the tenderfoot dawn. Well, it's long pulled on. Well, it's long pulled on. Just a skipping through the corn. Just a skipping through the corn. A long dawn. A long dawn. A long dawn. A long dawn. He long gone. What you gone dawn? He long gone. What you gone dawn? Y es que las raíces afroamericanas del jazz, como de gran parte de los géneros musicales, no se puede obviar. Otro de los antecedentes importantes, como decimos, fue el blues, un género que apareció en la segunda mitad del siglo XIX en las ciudades del sur de Estados Unidos, directamente derivado de los hollers o shoots y las worksongs de las plantaciones de algodón. Es una música, pues, de origen africano y de carácter social. Por el contrario que las antiguas canciones de trabajo o gritos de campo llenos de ritmo y disciplina, y representa el desahogo del intérprete, a quien permitía mostrar su dolor, su opresión o su desahogo. Ello ha llevado a algunos autores a considerar al blues como la primera música de origen africano plenamente americana. Vamos a escuchar a continuación un excelente tema blues de Sonny Boy Williamson II llamado Nine Below Zero. Sonny Boy Williamson II fue un poeta, músico, cantante y compositor estadounidense que ha sido considerado como la última leyenda del blues. Cierto que tenéis más información sobre los inicios del blues y derivados en el especial que hicimos de más de 10 horas de duración, que se encuentra en la página web de Ágora Sol Radio y Onda Sonora, ya sabéis, en www.ondasonoraradio.com y www.agorasolradio.org. Y bueno, aunque en el periodo que va desde el final de la Guerra de Secesión hasta el fin del siglo XIX ya existían algunas bandas que tocaban algo parecido a un jazz rudimentario, suele considerarse a Buddy Bolden como la primera gran figura y el iniciador del primer estilo definido de jazz. Lo conocían como King Bolden y era un hombre con clásicos rasgos de negro, criollo, de Nueva Orleans y procedía del distrito negro de esta ciudad americana. La vida de Bolden continúa envuelta en leyendas que lo hacen aún más fascinante. Con graves problemas de alcoholismo y mentales, era esquizofrénico, mujeriego, de carácter violento y fanfarrón, era un peluquero que de día cortaba y afeitaba a sus clientes y al anochecer prestaba sus servicios como músico en ceremonias, picnics, fiestas, bailes íntimos o en sitios tan dispares como en entierros o en los vapores del Mississippi. Aquellas actuaciones le hicieron conocido como la mejor corneta de toda Nueva Orleans y quien más magistralmente tocaba el blues. La conducta excéntrica de Bolden y sus problemas con la justicia, ya que fue detenido y encarcelado en el Día del Trabajo de 1906, y su adicción al alcohol le provocaron un agravamiento de su trastorno mental que lo llevó a ser ingresado por su familia durante 1907 en un hospital para enfermos mentales en Jackson, Luisiana, donde permaneció hasta su muerte en 1931. La leyenda de Buddy Bolden incrementa por el hecho de no haber ninguna grabación disponible de su música, y aunque sí que llegó a realizar grabaciones, ninguna de ellas ha sobrevivido. Así que, como no tenemos ningún registro ni ninguna grabación con vida de Bolden, vamos a escuchar a continuación I Thought I Heard Buddy Bolden Say, compuesto por Jelly Roll Morton, pianista, compositor y cantante norteamericano, que le dedica este tema al gran Bolden. Escuchémosle. Thought I heard Buddy Bolden say, you nasty but you dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say, I thought I heard your buddy Bolden shout, open up that window and let that bad air out. Open up that window and let that foul air out. Yes, I thought I heard Buddy Bolden say. Thank you. Ahí teníamos a Jelly Roll Morton. Dedicada a la música desde niño, a partir de 1902, Jelly Roll se convierte en una de las figuras de moda de la ciudad y desarrolló desde entonces una carrera musical caótica y una vida desordenada, que sin embargo no influyeron en su talento. En 1920 lo encontramos en Chicago y al año siguiente en Nueva York. Jugador empedernido entre 1912 y 1922, recorre toda América del Norte cantando y tocando el piano. Ese año vuelve a Chicago y forma una banda grabando sus primeros registros en solitario o junto a King Oliver. Será entre 1926 y 1930 cuando alcanza el cenit de su éxito junto a sus Red Hot Peppers, que incluían a King Thorey, Johnny Dodds, John St. Cyr y Red Allen y Baby Doors, y también algunos otros músicos muy vinculados al estilo de Nueva Orleans. Escuchemos a continuación el original de Jelly Roll's Blues del año 1926, compuesta junto a su banda Red Hot Peppers, aunque escrita por Morton en 1910. Jelly Roll Morton fueron, entre otros, Wolf Rhein, Blues y Kansas City Stomps de finales de los años 20. Escuchémoslas. Thank you. Compositor importante fue Sidney Bechet, músico y compositor de jazz estadounidense, intérprete de saxofón, soprano y clarinete. Entre 1924 y 1925 realizó una serie de grabaciones con su colega y compatriota, el trompetista y vocalista de jazz Louis Armstrong, quien también se había integrado a los conjuntos de Clarice Williams dedicados a grabaciones. Posteriormente integró la orquesta de Revue Nerd, que acompañó a París a la bailarina y cantante Josephine Baker en 1925, permaneciendo en Europa hasta 1931 y visitando diversos países y pasando 11 meses en una cárcel francesa en 1928 por involucrarse en una pelea entre músicos. Luego de ese incidente siguió recorriendo Europa y regresó nuevamente a Estados Unidos para participar brevemente en la orquesta de Noble Seals, y luego en 1932 formó junto al trompetista Tommy Lasnier un grupo llamado The New Orleans Feet Warmers, con el cual alcanzan a realizar solo una sesión de grabaciones, pero con 6 títulos de notoria calidad, entre ellos Maple Leaf Rag, versión de un tema compuesto por el maestro del ragtime Scott Joplin. Escuchemos esta versión del jazz. Thank you. Luego de ello y en medio de la crisis reinante en Estados Unidos, sumado a su escasa popularidad por la ausencia tan prolongada del país, se ve en la necesidad de abrir una modesta sastrería en Harlem para poder sobrevivir. Y ya en 1969, Bichette realiza una serie de grabaciones para el recientemente creado en aquel momento sello discográfico Blue Note de Alfred Lion, entre las que sobresale una versión instrumental maravillosa del tema clásico del compositor George Gershwin, Summertime. Vamos a escucharla a continuación y posteriormente un par de excelentes temas de Sidney Bechet de aquella época. Thank you. Salted dog. Thank you. 1941, Bichette realiza un experimento inédito para la época, una sesión en la que él interpreta seis instrumentos, clarinete, saxofón soprano, saxofón tenor, piano, contrabajo y batería, que son grabados sobre la pista del otro, uno sobre la pista del otro, para construir la Sidney Bichette's One Man Band, el primer intento de grabación de un solo músico que se tenga noticia y que se convierte en una de las referencias para el surgimiento de la grabación multipista. Vamos a escuchar a continuación The Shake of Araby. Antes mencionábamos a George Gershwin, vamos a hablar un poquito más de este hombre. En un país que hasta el final de la Primera Guerra Mundial había dependido en el ámbito musical casi exclusivamente de modas, compositores e intérpretes llegados de Europa, George Gershwin fue el primero en hacer oír una voz inequívocamente autóctona, aunque capaz al mismo tiempo de conquistar el éxito fuera de las fronteras de su patria. Y lo hizo a través de una de las obras en las que hábilmente se sintetizaban elementos procedentes del jazz y de la tradición clásica y que le permitieron destacar por igual en campos tan dispersos como el de la música sinfónica y la popular. Vamos a escuchar a continuación uno de estos temas, uno de los más conocidos de este músico, se trata de Rhapsody in Blue. Thank you. Thank you. los pioneros del jazz que llegó a ser proclamado tras la muerte de Buddy Bolden como el rey de la corneta fue Freddie Keppard, cornetista estadounidense. Se une a la Original Creole Orchestra y realiza varias giras por todo el país. Y ya en 1916, dos años antes de disolverse, la orquesta tiene la oportunidad de realizar la primera grabación de una banda de jazz, aunque Keppard renuncia por miedo a que su estilo sea copiado. Vamos a escuchar a continuación Skysor Grinder Joe, canción compuesta por Freddie Keppard a mediados de los años 20. Los que sí realizaron las primeras grabaciones de jazz en 1917 fueron Original Dixieland Jazz Band, formación pionera en el origen y evolución del jazz con origen, como no podía ser de otra manera, en Nueva Orleans. El quinteto lo integraban el clarinete Larry Shields, el corneta Nick LaRocca, el trombón Eddie Edwards, el pianista Henry Ragas y el batería Tony Sbarbaro. Todos ellos habían actuado ya de forma conjunta en diversas bandas de Nueva Orleans desde 1905, pero el grupo surge en esta ocasión en Chicago, a iniciativa del propietario de un club local. Es importante señalar que la suya fue la primera banda del mundo en grabar un disco de jazz. Fue exactamente el 26 de febrero de 1917. Escuchemos a continuación Livery Stable Blues de Original Dixieland Jazz Band. Thank you. Vamos a centrarnos ya en el jazz de Chicago y Nueva York a partir de 1920 aproximadamente. El cierre por parte de las autoridades de Nueva Orleans del barrio de Storyville en 1917 supuso un importante contratiempo para la mayor parte de los músicos de jazz de la zona, pues este distrito de ocio era el que concentraba casi todos los locales de música en vivo, y este hecho inició la gran migración de los músicos de jazz hacia las ciudades del norte, especialmente hacia Chicago, ciudad que gozaba por aquel entonces de una agitada vida nocturna, con una poderosa escena de blues y ragtime desde casi una década antes. King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet, Jelly Roll Morton o Johnny Dodds, entre otros muchos, se trasladaron a la ciudad del viento y grabaron allí sus primeros discos a comienzos de la década de 1920. Vamos a hablar a continuación de algunos intérpretes anteriormente mencionados. Empezamos con Louis Armstrong, un trompetista y cantante estadounidense de jazz. Se trata, como muchos sabréis, de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y probablemente su músico más popular. Aunque en el arranque de su carrera cimentó su fama sobre todo como cornetista y trompetista, su condición de vocalista, la que le consagraría como una figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia para el canto jazzístico. Louis Armstrong nació en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios más marginales de Nueva Orleans. La miseria se agudizó cuando su padre, William Armstrong, los abandonó. Louis era entonces un niño y pasaría su juventud en un difícil vecindario de las afueras de la ciudad. No existían antecedentes musicales en su familia, por lo que su interés por este arte surgió a partir de la escucha de las célebres bandas de Nueva Orleans que desfilaban habitualmente por las avenidas de su ciudad. Fue criado en parte por su abuela Josephine, que había nacido esclava y que fue liberada después de la Guerra Civil. La otra parte de su educación infantil la obtuvo vagabundeando por las calles y trabajando de chatarrero. Siendo aún un niño, pudo ser consciente del terrible odio racial que bañaba a Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Por primera vez notó que era tratado diferente y, como él mismo contaba, al final acabó comprendiendo que era por el color de su piel. Trabajó para una familia de inmigrantes judíos lituanos, los Karnofsky, quienes aceptaron al niño como a uno más de la familia. Louis siempre contó cómo descubrió que esta familia blanca también era discriminada por otros blancos. Esta familia fue la que hizo posible que se dedicara a la música y no a ser un muchacho problemático más en las calles de Nueva Orleans. Cuando la música le llamó y no tenía un centavo para comprar su primera trompeta, fue el señor Karnofsky quien se la compró. Aprendió Armstrong en primer lugar a tocar la corneta en la banda de la Nueva Orleans Home for Colored Waves, un reformatorio para niños negros abandonados, a donde había sido enviado en varias ocasiones por delitos menores como, por ejemplo, el haber disparado al aire durante una noche vieja. Allí, aconsejado por el director del reformatorio, Joseph Jones, y el profesor Peter Davis, optó por la trompeta, entre otros instrumentos. En 1914, tras su salida del reformatorio, trabajó como vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos bananeros y otros empleos del mismo tipo. Empezó también a trabajar en los cabarets de Storyville, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad, y es allí donde conoce al cornetista Joy King Oliver, quien fue su mentor y casi una figura paternal para él. A partir de aquí empezó a hacerse muy famoso y colaboró con multitud de músicos. Tenéis más información sobre Louis Armstrong en libros y en multitud de portales de internet. Vamos a escuchar ya, a continuación, algunos temas no muy conocidos de Armstrong y sus orquestas, empezando por Muggles, de 1928, una referencia a la marihuana, la cual tendía a consumir desde siempre. Thank you. Skokie, skokie, skokie, and okie dokie, anybody can. Oh, for we're in Africa, happy, happy Africa. This ain't a bingo, bingo, bingo. They have a ball and really go. Skokie, yeah, oh, take a trip to Africa, any ship to Africa. Come on along and learn the name. Beside a jungle bungalow, the hot drums are drumming, the hot strings are strumming, and warm lips are blissful, they're kissful of Skokie. And the whole, if you go to Africa, happy, happy Africa, you ling along like a king, right in the jungle bungalow. Skokie, Skokie, Skokie, Skokie, and okie dokie, anybody can. Skokie, Skokie, man, a man, a man. You sing a bingo, bingo, bingo, and hokey pokey, Skokie, and. Orquestas de Armstrong colaboró gente tan importante como Freddie Robinson, Claude Jones al trombón, Jimmy Dodds y Cindy Pichette al clarinete, Earl Hines and Louis Russell al piano, Mansi Carr al banjo, Zati Singleton a la batería, Wilman Broth al contrabajo o Bernard Addison a la guitarra, entre otros. También formó parte de orquestas tan importantes como la orquesta de King Oliver o la de Fletcher Anderson, posteriormente en Nueva York. Pero el hombre que más influyó en Louis Armstrong, según él mismo reconoce, fue King Oliver, cornetista y trompetista estadounidense de jazz de comienzos del siglo XX. El nombre de King Oliver es más conocido entre los amantes de jazz que su propia música, debido principalmente a que Louis Armstrong nunca se cansó de hablar de sus primeros días y de la influencia que Oliver había tenido en el lanzamiento de su carrera, y que a que la mejor música de Oliver se grabó hace mucho tiempo y con una técnica que dificultaba la audición de los discos. Oliver había nacido en uno de los suburbios más pobres de Nueva Orleans en 1885 y en 1917 King Oliver se trasladó a Chicago, donde tras tocar en varias bandas locales formaría su famosa Creole Jazz Band con Johnny and Baby Dodds, clarinetista y baterista respectivamente. Tras una gira por California, volvieron a Chicago y se establecieron en un local llamado Lincoln Gardens, donde se les incorporó Louis Armstrong. La banda se convirtió en centro de atención de los músicos de la época y era la orquesta más hot que había tocado en un escenario. En esta época realizó diversas grabaciones para Paramount y Gennett Records, convertidas en obras maestras. Sin embargo, tras una larga gira por Estados Unidos, la banda se deshizo y al irse Armstrong y Hardin, que se habían casado, por un lado, y los hermanos Dutry, por otro. Oliver formó entonces su siguiente banda, Dixie Syncopators. Con ella se trasladó a Harlem en 1927, pero no le iría muy bien. Abandonado por sus músicos en 1937, fue dejando su carrera y varado en Savannah, Georgia, vivió una situación de casi miseria, trabajando como conserje en la sala de recreación de Whitberly. Oliver murió en la pobreza, en una casa de huéspedes el 10 de abril de 1938, a causa de la arteriosclerosis, y fue enterrado en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx, Nueva York, donde se le unieron otros grandes del jazz como Coleman Hawkins, Lionel Hampton, W.C. Handy, Milt Jackson, Max Roach y Miles Davis, entre otros. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de King Oliver, acompañado de sus orquestas. Thank you.

Compositor, director de orquesta y pianista estadounidense de jazz, considerado como uno de los más importantes e influyentes compositores de la historia, junto a Louis Armstrong, John Coltrane, Charlie Parker y Miles Davis, entre otros, fue Duke Ellington. Desde muy joven, el ambiente confortable en el que vivió le facilitó el aprendizaje. A partir de 1919 comenzó a tocar con diversas bandas de la zona de Washington, D.C., pero en septiembre de 1923 decidió trasladarse permanentemente a Nueva York con The Washingtonians, el quinteto al que pertenecía. Se convirtieron al poco tiempo en el grupo residente del club de Hollywood Club de Times Square, más tarde conocido como The Kentucky Club o también The Club Kentucky. En noviembre de 1924 realizaron sus primeras grabaciones utilizando diferentes seudónimos para cada una de las compañías con las que tocaban. It's St. Louis Studio, una de las primeras grandes producciones grabadas en 1926, es un ejemplo del denominado estilo jungle, jungla, que tocaban ellos. Obras como esta hicieron que la fama de la agrupación, ya bajo la batuta artística de Ellington, fuera creciendo. Escuchémosla. Posteriormente, su paso por el famoso club de Cotton Club de Harlem, que duró 3 años a partir de su entrada el 4 de diciembre de 1927, convirtió a Ellington en un músico de gran renombre en todo Estados Unidos por la retransmisión radiofónica de muchas de sus actuaciones. Durante esta etapa, en 1929, el quinteto actuó interpretando música de George Gershwin en el musical de Broadway Showgirl. Piezas musicales de la época como Mood Indigo de 1930 o It Don't Mean a Thing If It Ain't Got the Swing de 1931 o Sophisticated Lady de 1933 disfrutaron un notable éxito marcando el comienzo de una época dorada para la Big Band, en especial para Ellington. Paulatinamente se fueron incorporando nuevos miembros a la agrupación y lo que era originalmente un quinteto en sus primeras apariciones en el Cotton Club llegó a completar hasta un total de 12 músicos. Vamos a escuchar a continuación un par de cortes de Duke Ellington y su orquesta. Gentlemen, we certainly want to thank you for the wonderful way you've inspired us this evening. You're very beautiful, very sweet, and we do love you madly. As we say good night, we want to give you our best wishes and hope we'll have this pleasure again next year. Thank you very much. ha llegado el momento de hablar y escuchar otro nombre fundamental en los inicios del jazz. Se trata de Fletcher Henderson, pianista y arreglista estadounidense, un músico clave para el desarrollo de la Big Band, gran orquesta. Henderson procedía de una familia acomodada, su madre era profesora de piano y le inició en este instrumento. En 1924 ya tenía una gran fama como músico y se atrevió a dar el paso de formar una banda estable. Y así surgió la Fletcher Henderson Orchestra, cuyos primeros solistas fueron Joe Smith en la corneta, Don Redman al saxo alto y un joven llamado Coleman Hawkins al saxo tenor. Un pequeño contrato en el Club Alabama facilitó el arranque de esta orquesta y en 1924 Henderson consiguió un contrato importante con el célebre Roseland Ballroom. Sus propietarios olieron el creciente interés del público por esta nueva música negra que empezaba solamente a germinar. Y la orquesta de Fletcher Henderson se hizo famosa aún más con la inclusión posterior en ella de Louis Armstrong. Fletcher Henderson murió en medio del desinterés general por su música y paradójicamente la más importante recopilación discográfica hecha sobre la obra de este autor se titula Un estudio sobre la frustración. Sus textos describen la trayectoria musical y vital de un músico que fue catalizador de hallazgos fundamentales en la evolución de la Big Band, pero que fue incapaz de rentabilizarlos a lo largo de su carrera. Sus composiciones, su música y sus arreglos contribuyeron al éxito de Benny Goodman, coronado entonces por el público y la crítica como el rey del swing, mientras que él se veía incapaz de mantener económicamente su propia orquesta. Vamos a escuchar a continuación Radio Rhythm, de la orquesta de Fletcher Anderson en el año 1931. Ya que acabamos de mencionar a Benny Goodman, vamos a hablar brevemente sobre él. conocido como el Rey del Swing. Es, junto a Glenn Miller y Count Basie, el representante más popular del estilo jazzístico e iniciador de la llamada Era del Swing. Una de sus interpretaciones más famosas es la Sing, Sing, Sing with a Swing, empleada en múltiples bandas sonoras y obras de teatro y musicales. Esta canción fue escrita por Louis Prima en 1936, un trompetista estadounidense al cual se le conoció como el Rey del Swing por las grandes obras que compuso. Esta canción estuvo también tocada por el baterista Gene Krupa, uno de los mejores baterías de la historia, Mel Powell al piano, Charlie Shevers a la trompeta y Jaime Sewer y Sid Caesar a los saxofones. ¡Escuchémosla! We'll be right back. Y ha llegado el momento de hablar de George Lewis, clarinetista de jazz tradicional, típico jazzman de New Orleans, autodidacta, incapaz de leer música y, sin embargo, supo desarrollar su propio estilo, un modo de tocar absolutamente personal que solo pudo darle la escuela del segregacionismo y de la miseria. En 1943 formó la George Lewis New Orleans Stampers, formada por el trompetista Avery Hotwire, el trombonista Jim Robinson, el banjoista Lawrence Marrero, el contrabajista Chester Sardis y el batería Edgar Mosley. Vamos a escucharla. Vamos a hablar ahora de algunos pianistas importantes dentro del jazz, dentro de esta época, entre los años 40 y 50 aproximadamente. Earl Fata Hines tocó a lo largo y a lo ancho de 7 décadas, atravesó varios estilos y épocas y llegó a asimilar influencias de sus discípulos, pero se le recuerda, ante todo, por su sonido incomparable, claro y fastuoso, sus cascadas de notas en racimo, su alegría y su humorismo. Trabajó junto a pioneros como Keen Oliver y Louis Armstrong y más tarde también acompañó a los primeros espadas de bebop, Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Earl Hines nació en el suburbio de Duquesne, en Pittsburgh. Su padre era cornetista en una orquesta y su madrastra organista en una iglesia. Hines en un principio intentó seguir los pasos de su padre tocando la corneta, pero la molestia que le causaba en los oídos lo inclinó por el piano. Por ello recibió clases de piano clásico al tiempo que cultivaba su oído para la música popular, lo que le permitía recordar sin dificultad los temas escuchados en los teatros. Hines afirmaba que él ya estaba tocando el piano por Pittsburgh antes de que la palabra jazz fuese incluso inventada. En 1925 se trasladó a Chicago, Illinois, en aquel entonces la capital del jazz y lugar de actuación de músicos como Gilly Roll Morton y Keen Oliver. Tocó con la orquesta de Carol Dickerson, con Louis Armstrong, e incluso en 1927 dirigió un club de jazz que no prosperó, con el mismo Armstrong. Vamos a escuchar a continuación Snappy Rhythm de finales de los años 40. Fats Waller fue otro de los grandes pianistas de la historia del swing y del stride piano. En la primavera de 1918, Fats Waller ingresó en la empresa en la que trabajaba su padre, pero no permaneció en ella mucho tiempo, decidiendo consagrar su vida a la música. Sus primeros trabajos consistieron en acompañar al piano a las cantantes y coristas del Lincoln Theatre, así como sesiones de películas mudas de la época. 1926 y 1927, Fats Waller grabó también bajo su propio nombre solos de órgano y en marzo y agosto de 1929 también grabó solos de piano. Conoció entonces sus primeros éxitos con los temas Handful of Keys y Ain't Misbehaving. En plena época de las Big Bands, tocó acompañado de pequeñas formaciones como los Morris Hot Babies, los Chocolate Dandies o los McKinney's Cotton Pickers. Escuchemos a continuación su hit Handful of Keys. Thank you. Y hablando un poquito ahora de los inicios del swing, en el último tercio de la década de 1920, los estilos de 2-beat habían agotado sus posibilidades de desarrollo, mientras que en Nueva York se estaba desarrollando una nueva forma de hacer jazz, que se consolidó sobre todo como resultado de la migración masiva de músicos de Chicago hacia esta ciudad de los rascacielos. Las bandas de Fletcher Henderson, Duke Ellington, Jimmy Lunsford o Chick Webb fueron las que marcaron el rumbo de este nuevo estilo, cuyo principal característica fue la formación de las grandes orquestas, las big bands. El estilo toma su nombre de una de las características del nuevo jazz, el swing como elemento rítmico. Se trató de una operación comercial de los agentes de Benny Goodman, que dirigía una de las bandas más populares de la época, al designarlo, como decíamos antes, como el rey del swing. Esto llevó al público, pero también a muchos críticos, a creer que el swing era un tipo de música que hacía esta banda, y así se fue consolidando el nombre. Algunas de las bandas de la época alcanzaron un enorme éxito popular y de ventas, generando un subestilo comercial que a la larga acabaría por lastrar las posibilidades de desarrollo del swing. Glenn Miller, hablamos ahora del gran Glenn Miller, músico de jazz estadounidense de la era del swing y además militar en el rango de Major. En 1937, Miller funda la orquesta que crearía y mantendría viva desde entonces su música, llamada la Orquesta de Glenn Miller, donde hizo innumerables éxitos, entre los más importantes In the Mood, que es posiblemente la canción de swing más conocida, y otras como Kalamazoo, American Patrol, Moonlight Serenade, A String of Pearls o Little Brown John, entre otras. Así que escuchemos a continuación In the Mood y una de sus canciones menos conocidas, To Shadow Jackson. We'll be right back. Sí, fue un director de Big Band y pianista estadounidense de jazz. Se trata de uno de los músicos más populares de la historia del jazz, vinculado prácticamente durante 50 años a la dirección de una Big Band de importante influencia en determinados registros estilísticos, principalmente al swing y su corriente más tradicional. Escuchémosle. Bye. Otro gran director de Big Band fue Stan Kenton, músico estadounidense de jazz que ejerció como director de Big Band, arreglista, compositor y pianista, influido por Earl Hines. Dirigió varias orquestas sumamente originales que a menudo acentuaban la emoción y la fuerza, privilegiando novedosas armonías sobre el característico swing de otras bandas. Vamos a escuchar a continuación Artistry in the Rhythm, el primer éxito de Stan Kenton del año Lionel Hampton fue un vibrafonista, como comentábamos hace unos minutos, pianista, baterista, cantante y director de orquesta de jazz estadounidense. Hampton fue el primer vibrafonista del jazz y una de sus grandes figuras desde la década de 1930. Su estilo es fundamentalmente jazz clásico o mainstream jazz, con fuertes vínculos con el jazz de las big bands, esto es, con el swing. Hampton comenzó como batería, su gran ídolo fue Jimmy Bertrand, un batería de los años 20. Durante una sesión de grabación en 1930, a instancias del gran Louis Armstrong, Lionel, que ya había practicado previamente con él, tocó el vibráfono, siendo el primero en improvisar con tal instrumento durante una grabación. Sería 6 años después cuando Lionel Hampton sería famoso, tras dejar a Hyde. Tuvo su propio grupo en el Paradise Café de Los Ángeles, hasta que una noche, en 1936, Benny Goodman lo descubrió actuando. Hampton grabó con él de forma inmediata, junto con Teddy Wilson y Gene Krupa en su famoso cuarteto. Hampton se convirtió así en una de las estrellas del grupo, apareciendo en películas con Goodman, en el famoso concierto de Carnegie Hall de 1988 y cada noche en la radio. Además, Hampton estuvo con Goodman hasta 1940, a veces tocando la batería e incluso cantando. En 1940, en ese mismo año, Lionel formó su primera Big Band y en 1942 tuvo un gran éxito con Flying Home. Durante el resto de la década, su orquesta fue una de las grandes favoritas del público, acercándose al rhythm and blues y mostrando la influencia del bebop desde 1944. Thank you. En algunos casos también se desarrollaron escenas regionales con gran proyección y personalidad diferenciada, que podemos decir hoy, como es el caso del Western Swing, que fusionó músicas de origen folclórico y en Europa también pasó. Fue el llamado Jazz Manouche, impulsado por Django Reinhardt. Django Reinhardt fue un guitarrista de jazz de origen gitano. Se trata del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo. Vamos a escucharle con cuidadosa atención. Fue además un estilo rico en improvisaciones, muchos de los cuales establecieron verdaderos cánones en los respectivos instrumentos. Coleman Hawkins, Art Tatum, Chuck Berry, Gene Krupa, Teddy Wilson, Fats Waller, Johnny Hodges, Benny Carter, Rex Stewart, Harry Edison y también muchos otros. Vamos a escuchar a continuación a uno de nuestros preferidos, Art Tatum, que fue uno de los pianistas estadounidenses de jazz. Considerado como uno de los más importantes músicos de la historia del jazz, es especialmente reconocido por su virtuosismo en el piano y sus improvisaciones creativas. Art Tatum sufrió desde su nacimiento de cataratas que lo dejaron ciego de un ojo y con una visión muy limitada en el otro, a pesar de lo cual aprendió a tocar el piano copiando grabaciones que tenía su madre y tocaba de oído a la edad de 3 años. Los conceptos armónicos de Tatum estaban por delante de su tiempo en los años 30 y serían explorados por los músicos de la era bebop 20 años más tarde. Tenía también inclinación por rellenar los espacios interiores de las melodías con notas de adorno, lo que algunos críticos consideraban gratuito y antijazzístico. Pero visto con imparcialidad, las notas y las frases de estos adornos constituían declaraciones musicales genuinas y apreciables tanto por el músico del jazz como por la audiencia clásica. Los admiradores de Tatum consideran que esta pirotecnia es un componente vital de su música. A diferencia de los grandes del jazz, Louis Armstrong, Miles Davis o John Coltrane, cada uno de los cuales dio origen a una legión de votos emuladores, ninguna escuela de clones nació de Tatooine, quizás a causa de la dificultad de copiar su forma de tocar. Como resultado, aunque ha sido una gran influencia en el mundo del jazz, Tatooine es prácticamente desconocido para el público actual. Art Tatooine murió en Los Ángeles, California, de uremia por insuficiencia renal, posiblemente debido al alcohol, ya que Tatooine había sido un gran bebedor de cerveza desde sus años de adolescencia. Escuchémosle a continuación. Tatum, man with a piano. Gershwin, man who wrote many a great song. Man meets song, I got rhythm. Thank you. Bien, y volviendo al swing, este género fue también paralelamente un estilo que favoreció la proyección de cantantes, especialmente de las cantantes femeninas Ella Fitzgerald y Evie Anderson, que permaneció casi 12 años en la banda de Ellington a partir de 1932, Billie Holiday, Jan Christine, Anita Day, Lena Horne o Peggy Lee. Algunas de estas instrumentistas fueron determinantes en el proceso de evolución que llevó desde el swing al bebop y al cool, destacando entre ellos el trompetista Troy Eldridge y el saxofonista Lester Young. Vamos a escuchar a continuación a Billie Holiday, apodada Lady Day, cantante estadounidense de jazz. Strange Fruit, fruta rara en español, es lo que va a sonar a continuación, una pieza musical de 1939 de Billie Holiday que se hizo mundialmente famosa. Compuesta y escrita por Abel Meeropol, la canción fue una de las obras de arte que predicó con más fuerza en contra de los linchamientos en los estados del sur de Estados Unidos y uno de los primeros lemas del movimiento por los derechos civiles estadounidenses. La expresión Strange Fruit se estableció como símbolo de esos linchamientos. En la canción se habla del cuerpo de un negro que cuelga de un árbol y la letra obtiene su fuerza emocional de confrontar la imagen bucólica del sur tradicional con la realidad de los linchamientos. Escuchémosla. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves.